When fortune smiles on something as violent and ugly as revenge, it seems proof like no other that not only does God exist, you're doing his will. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. You may not be able to fight like a samurai, but you can at least die like a samurai. Preview. And give me one of these. These are not for sale. I didn't say sell me. I said give me. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red, en la que seguimos encerrados en casa y en el que seguimos charlando a través de Meet. No quiero decir Zoom, siempre decimos Zoom y no es Zoom. Y no es Zoom, que, es Meet, es cierto. Claro, es Meet. Así que hoy nos juntamos tres caminantes a charlar un ratito y... Básicamente porque tocaba, hacía días que no nos veíamos, teníamos ganas, y porque teníamos una gran noticia, una grandísima noticia, y hemos dicho, hay que juntarse y grabar. Exacto. ¿Vale? Claro, la gran noticia ¿cuál es? Que ¿cuál es? Hoy, para nuestra sorpresa, hemos recibido en el WhatsApp del grupo la palabra... La clave. La palabra clave, palangana. Nos ha llenado el corazón de regocijo, de alegría... Sí. De joya y satisfacción, de honda satisfacción. Así que nada, sabemos que Rodolfo nos escucha. Ahora sería bueno que Rodolfo hablara con nosotros. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a decir otra palabra para Nacho. Porque Nacho también, pobre, está un poco desaparecido. Vamos a decir otra vez, si es verdad que no. Hay que elegir una para Nacho. ¿Cuál sería? ¿Cuál podríamos decir de algo Nacho, que él no diga nunca? O que, ahí o que sea raro, que esté o fuera que sea de raro, control. ¿No? Videojuego, claro. Por ejemplo, no conviene. No, videojuego no corre, no vale esa. No compañero. Podríamos decir almáciga. Almáciga. Una almáciga. ¿Qué es la esposa del almácigo? Sí. Bien. ¿No os acordáis de los caballeros de la mesa cuadrada? Sí. Somos los caballeros que dicen ni. Y queremos que nos traigas una almáciga. No, una almáciga, no. Totalmente. Totalmente. Pues almáciga es la palabra. Si recibimos la palabra, claro, si recibimos la palabra almáciga en el WhatsApp, es que confirmaremos que Nacho sigue entre nosotros. En fin, no, con Alejandro no lo hacemos porque nos consta que yo creo que es nuestro tercer oyente. El primero es Coque al editar, el segundo yo al preparar el artículo del blog, y el tercero siempre es Alejandro. Sí. En el cuarto, además, quinto, porque siempre demora un poco más, pero también los escucho los programas. Quiero saber cómo sale. Además, ha estado a punto de venir, así que. Ojo, sí, no descartemos que aparezca. Ah, si aparece, entra. Estaría bueno. En cualquier caso, se va a perder la sección del primera del programa, que es ¿qué estamos viendo? ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco, que es rapidita, con lo que estamos viendo. Venga, adelante. Bueno, vieron que siempre dicen que el tango te está esperando, ¿no? Es un dicho que te está esperando. Y bueno, y hemos dicho más de una vez que el tango de este grupo es The Expanse. Y bueno, está. Me estaba esperando. Ah, claro. muy bien. Es la tercera vez, la tercera es la vencida, la tercera vez que la arranqué y está. Pues ya voy por el tercer capítulo. Lo estoy viendo de noche, bien tarde, que era lo que me había alejado un poco, porque el primer capítulo es medio complicado, pero complicado quiero decir del ritmo al que uno está habituado a mirar algo a las 11:30 de la noche. Y ya el segundo repuntó, el tercero me gustó pila, aparte lo arranqué ayer pasada la medianoche, así que imagínate. Así que bueno, bien, estamos comenzando ese camino. Y la otra que tengo, que es casi es lo que estoy viendo, pero ahora, porque la terminé hace media hora, o sea que perfectamente podría haber hecho un vivo, que fue esta película que ha llegado a los, abro comillas, cines, cierro comillas, sí, comillas. Mortal Kombat. O sea, no te va a dejar indiferente, porque para los que jugamos el juego, los que tenemos nuestro corazoncito en esas máquinas de los 90 y en el Super Nintendo y todo, está hermosa toda la parte de peleas, coreografía, sangre, gore, todo está hermoso. Después no importa, la película la podés mirar en mute cuando hablan, porque a nadie le importa la trama, no importa, es totalmente accesoria, así que se puede mirar como un hermoso videoclip de coreografías de pelea. Está bárbaro, así que eso es lo que estaba viendo hasta hace media hora. Mire usted, muy bien. Yo perdona un momentito, sí. Pregunta. Esa película no es la que versionó ¿cómo se llamaba? Van Damme y Julia y sí, todo eso. Sí, hace mucho tiempo. No, señor. Esa cuál era. Esa era Street Fighter. No se le puede ganar a mal hecho, a vergüenza, a todo. Es más, yo estaba escuchando un podcast que explicaba la historia de cómo se grabó Street Fighter. Raúl Julia se estaba muriendo. Es verdad, estaba hecho una mierda, pobre hombre. Y le decían, déjalo, porque el tipo con quimioterapia, con historias, ahí aguantó como un pepe. Los otros, el Van Damme y compañía, la grabaron en Filipinas o algún sitio así, y se tiraron toda la grabación de droga hasta las cejas, de cocaína y de fiesta y de no sé, una Van cosa. Damme, no te crees. Uno que pensaba que le hacía honor a su ¿quién apellido. ¿Quién le iba a decir? Dato para Coque, que por no haber nacido en este bendito país y haber vivido los 80-90, para nosotros Van Damme es una marca de golosinas. Quisiera decir como la sí. SUS, estaba el arroyito Van Damme. Claro. Por eso el comentario queríamos compartir a todos los que se perdieran la referencia. La referencia. Dale, Gustavo, dale, perdona. Bueno, yo terminé de ver ayer La Valla. Vaya. La Valla es una serie distópica española. Y el primer capítulo. Muy nuevita. Y el primer capítulo. Tiene algunos problemas la serie. O sea, tiene buenas intenciones, sin lugar a dudas. Y en montones de cosas funciona bastante bien. Pero el último capítulo es de una... ¿cómo te podría decir? De una ñoñería tan grande. Es tan malo, arruinan tanto las cosas. Porque tiene muchos Deus Ex Machina, pasan muchas cosas que decís, pasan porque. Eso es muy común en las series españolas o en algo. ¿No? Es común. Pero una rebelión final contra un Estado totalitario, con lo que la hicieron con un montón de gente levantando un brazo diciendo libertad, libertad, y caminando por ahí. No solo demostraba el bajo presupuesto que había, que era espantoso, sino que era de una escasez de ideas. O sea, terrible. Que tal. No va para la última sección, seguro. No, seguro que no. Eso no llegará. Lo más lindo es que arranca bien. Yo vi el primer capítulo. La estética está muy linda, me gustó. Los actores no tengo nada para quejarme. Pero la distopía tiene cosas muy bien planteadas. Bastante potable. Pero ayer cuando vi el último capítulo, o sea, ya los últimos dos capítulos dije, ay, se viene. Se pongan una máscara de Guy Fawkes y sale. Claro, se ve venir a lo lejos en cualquier momento. Y sí, en el último capítulo la destrozaron. Hicieron una rebelión donde murieron dos. Que aparte uno era de los malos, entre comillas, que se vuelve bueno, ¿no? De los un milico que había perdido a su hijo, que había sido raptado por esta gente. Lo que sí me llamó poderosamente la atención es como habiendo salido, creo que un poquito antes de todo este tema del coronavirus, parte del problema tiene que ver con un virus que no se tiene la cura. O sea, vos decías, tienen todo para hacer una serie maravillosa. Pero, en fin, la embarraron mal al final, pero muy mal, muy mal. Y está, eso es lo que acabo de terminar de ver. Y lo ¿cuántos otro capítulos? Que, no, ¿cuántos lo otro capítulos? Voy a recomendarlo mejor. Son 12, creo que eran, o 13, una cosa yo así. Yo no pude, la verdad que miré el primero y no. No es que me desagradó, pero no me enganchó. No, ya te digo, para mí bastante bien. Muchas referencias al nazismo, muchas referencias, obviamente, al franquismo. Tenía cosas interesantes, había alguna cosita jugosa ahí. Y los personajes eran. Hay dos o tres personajes muy entrañables, ¿viste? Yo qué sé. Está bien. Pero el final, loco, me destrozó. Dije, no seas mal. Así que bueno, eso es lo que estaba viendo hasta ayer y por suerte terminó. Pasó el suplicio. Así que faltaba bueno, poco. Yo como estaba en mudanza y tal, la verdad es que he podido... Estuviste mirando cajas, ¿no? Cajas, Sí, desmontando y a ver dónde colocamos esto. Además, por una serie de historias que ahora no vienen al caso, pues no voy a explicar mi vida... hemos hecho varias mudanzas a lo largo de los años y en cada mudanza hemos ido perdiendo muebles porque cada vez vamos a un sitio cada vez más chico. Igual no creo que le ganes al DJ Aguilera en mudanzas, No. No, seguramente. No sé. Llevo unas cuantas ya, Ojo. Sí. Yo voy creo que alrededor de 30. Ah, viste, te dije. No, hombre, no jodas. ¿No? Tanto no. Que incluye el cambio de país y todo, ¿viste? También así. Yo también, de cambio de por país. Por eso, vos, yo me sé pasa que vos cuando camino eso, por Montevideo, voy por Montevideo, en el 50% de los lugares que voy, siempre digo, mirá, acá vivía Gustavo. Exacto. A tres calles vivía Gustavo. ¿Viste cómo es? Uno tiene su aspecto nómade. Claro. Bueno, pues la cuestión es que hemos ido perdiendo muebles y tal, entonces que le hemos tenido que además comprar muebles y una mesa, ahora no tenemos armario, no, mañana me llega un escritorio, todo un rollo. Bueno, la cuestión es que no he tenido mucho tiempo de mirar mucho, así que he seguido mirando cosas que estaba mirando ya de antes, pero no estoy añadiendo cosas a la lista por ahora. Y creo que ya lo dije en el último episodio, en el último programa, que estaba viendo el Ministerio del Tiempo. Puede ser que lo dijera. Bueno, pues como todos mis discos duros están dentro de una maleta, y lo que tenía descargado en la máquina era eso, le di duro ahí. ¿Seguiste mirando eso? Me he bajado dos temporadas del Ministerio del Tiempo en una semana y me queda la última, creo, solo. Que ya la empezamos a ver, pero... Entonces yo arranqué desde el principio porque no me acordaba de nada y ahora ya me he enganchado. Así que básicamente estoy con eso, con el Ministerio del Tiempo a tope. Y ojo, es una serie que una segunda mirada mejor. A mi mujer que la enganché por el quinto o sexto capítulo de la primera hace un par de fines de semana, creo que lo comenté también, la empezamos a ver desde el primer capítulo y hay cosas que te vuelven a sorprender o que le prestás más atención y funciona como libro de historia de una manera espectacular. Sí. Es la historia de España, en algunos casos está un poco sesgado y tal, pero está fantástico. Pero bueno, estoy en eso, estoy mirando mucho el Ministerio del Tiempo y ahora ya esta tarde encontré los discos duros, así que a lo mejor para la semana que viene tengo otra cosa. En realidad, bien, mira, bien. Hoy he pasado al iPad, lo tengo acá, ¿veis? He pasado al iPad una peli que tenía en la cola que era El jovencito Frankenstein. ¡Clásico! Bueno, pues llevo 5 minutos, 10 minutos esta mañana que probaba a ver si se había descargado y la he pasado ahí y ahí está. Así que hoy le daré viene en breve un la cena, me pongo con esto. Sí. Así que pues muy probablemente se pasará a la sección de recomendados de la próxima episodio. Porque la entre las que no mejores la comedias que he visto en mi vida. Y lo jodido es que yo la vi hace tantos años que no la recuerdo. Así que la voy a disfrutar. Yo me tengo. Hay chistes que me los sé de memoria, los sigo usando. Yo tengo una perrita que es muy viejita, tiene en lo que sería vida humana, son más de 100 años. Entonces duerme muchas horas. Y cuando se levanta, 2x3 me nace decir: ¡It's alive! ¡It's alive! Y eso es joven Frankenstein, sin lugar a dudas. Bueno, nosotros pusimos un trocito del Frankenstein, del Young Frankenstein, en las entradas, en los clips de películas. Sí. No recuerdo qué episodio, pero lo pusimos en uno de ellos. Que decía aquello de... ¿Cómo se llama usted? Me llamo Frankenstein. Es cierto. Ese trocito, esa trocito lo habíamos puesto. Bueno, pues eso, en eso estoy. Muy bien. Así que ahora vamos a pasar ya así a la sección central. No será muy larga, porque somos tres. Va a ser una sección de discusión, más que otra cosa. Yo creo que sí, porque hay mucha cosa para tallar. No me tientes. No me tientes. Pero mira que solo somos tres. ¿Tú crees que va a ser? No, por lo polémico, quizás. Ah, bueno, entonces vamos. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer futurología, ¿no? En cierta manera. Vamos a hablar de a dónde va Marvel con su universo. ¿A dónde va la fase 4? Sí. Hace tiempo que acabó la fase 3, así que ya toca, ¿no? Sí. Bueno, arrancamos. Ponemos música. Vamos a ello. Venga, ¿quién quiere empezar con el destripe? ¿Quién sale con las banderillas? Podemos decir que la fase 4 arrancó con WandaVision y el segundo paso dado por esta fase 4 es Falcon and the Winter Soldier, que terminó hace nada. Semana pasada. ¿Cómo habéis visto Falcon? Porque de WandaVision habíamos hablado, no estaba acabada la serie, pero en general WandaVision tiene buena crítica y buena. Sí, algo ¿no? que no dijimos porque. Bueno, podemos empezar a hablar un poquito. Digo, la versión que hicimos de WandaVision fue una versión light y sin terminar. Creo que en el capítulo 6 nos quedamos. Faltaba y poco, sí. Yo creo que. Los que cranearon toda la campaña de marketing se salieron con la suya y la hicieron muy bien. Porque desde el punto de vista de volver a disfrutar una serie en formato semanal, yo creo que es la primera. Bueno, no, teníamos The Boys antes en Amazon Prime. Desde Juego de Tronos, creo que es la serie de mayor. Digamos, difusión o interés del público, seguimiento. O seguimiento por parte del público en retomar el tema de un capítulo semanal. The Boys la podríamos poner, aunque nos gusta, yo qué sé, yo creo que tuvo una difusión acotada al mundo nuestro, ¿no? Al mundo de los que nos gusta el vicio y la subcultura. Pero aparte, otra cosa, el tenor de The Boys es bastante mucho más adulto. Exactamente. Y para un público más reducido que el de WandaVision, que apuntaba a otra cosa. Exactamente. Y lo que hicieron fue mantenerlo. O sea, hubo movimientos de los propios actores tirando fruta en distintas entrevistas, hablando de que iba a aparecer esto, iba a aparecer aquello. Y que al final nos mantuvo a todos teorizando capítulo a capítulo. Y dicho de otra manera, hablando de la serie semana a semana. Que eso no pasaba con las series que te las dan en sándwich, todas enteritas, que estás una o dos semanas hablando fuerte y después ya pasamos a la siguiente. Se va. Yo creo que en eso, ahí estuvo el volver al capítulo semanal. Para mí, está muy bien. Nos mantuvo trabajando el coco, elaborando teorías. Mira que, por ejemplo, como ejemplo, mi mujer se enganchó a WandaVision. Claro. Y ella no es seguidora del... Salvo lo que ya creo que un poco discutimos en los primeros capítulos, que te podrán gustar o no, te podrá interesar o no todo el tema del homenaje a las sitcoms, ya después cuando empieza a ser realmente una serie de corte Marvel, es mucho más llevadera, ¿no? Pero, y al finalmente quedó con unas cuantas cositas interesantes para seguir, digamos, en esta fase 4, pero yo creo que todos esperábamos un poco más. O sea, que nos hicieron hicieron trabajar la cabecita. Yo sí, yo esperaba un montón de cosas más. Yo, a mí me encantó. A mí me pareció, no digo que esté mal. Simplemente digo que yo quería más. O me hicieron desear más. A ver, ¿qué es lo que qué más? Por yo qué sé. Ver, ¿qué te faltó? Lo que hablábamos, X-Men, entrar al mundo X-Men, entrar al mundo de dimensiones parte de, digamos, de universos alternos, como el multiverso. Ya, bueno, un poco lo decía la película. Bueno, de hecho, lo de X-Men ya está descartado, porque viendo lo que se ha confirmado para la fase 4, no hay nada de X-Men, no, olvidate. Hasta, no, por eso, mirá que esto va a ser muy lento. Pero muy era un lindo momento como para dejarte con el miembro erecto, para decirlo de manera... Sí, para decirlo flojito nomás, flojito, sin eufemismo. Para mí se dieron ya hay algunos pasos, y no están solo en WandaVision. Ya hay pequeños guiños, porque primero, el hecho de Agatha Harkness, que es un personaje que tiene vinculado a los Cuatro Fantásticos, que se origina ahí, que está muy vinculada también en su momento con el Doctor Extraño, y que tiene que ver justamente en la etapa que el Doctor Extraño se empieza a encargar de Wanda, ¿no? Cuando está muy loca y Agatha ya no puede con ella. Es el Doctor Extraño el que la convierte como en su pupila para darle una mano y volverla un poco a tierra. Entonces, me parece que lo que están haciendo es sembrando mucha cosita, porque esto viene para largo. Sí, quizás. ¿No? Claro. Convengamos que las primeras tres fases, ¿cuántos años demoraron entre el primer Iron Man y la última de Avengers? El primer Iron Man es del 2001, más o menos. No, 2008 creo que es. ¿El primer Iron Man? Sí, sí, sí. No, lo voy a buscar. Fíjate por las dudas. Creo que es 2008. 2001, por ahí. 2000 es la primera de X-Men, cuando todavía no estábamos hablando de Marvel. Tienes toda la razón. No puse la cara ni nada de eso. Está jugando con fuego. Sí, sí, está. Estoy probando que siga, que está en forma. No, te iba a decir. No, fíjate que de 2008 a 2020. 12 añitos. ¿Te podría decir? 12 añitos, o sea, que entren los que, o sea, lo que vos querés, a mi gusto digo, es como una cosa muy, un exabrupto. Había tanto en la bandeja. Es como tirar su pedo. No, es cuando, ¿viste? Cuando entras al buffet y está todo y vos querés, no quiero quedarme con él. Claro. No quiero con el ananá y el melón y el jamón. No, dame eso, los huevos, el tocino, dame, llená el plato. Claro. Dame todo, sí, dame todo junto. Bueno, pero otra cosa, a mí lo que me pareció más interesante de esto es cómo Marvel viene esta etapa nueva, donde nosotros como espectadores ya sabemos cuál es la dinámica, cómo nos van a ir presentando cositas y demás. Te lo están mostrando, están jugando a carta vista. Porque en WandaVision ya te metieron a Mónica Rambeau, te mostraron cómo obtiene los poderes y ya te avisaron que cuando vayamos viendo la lista que va a estar en Capitana Marvel 2. Claro. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, ya se está confirmada la serie Invasión Secreta. Y la serie de WandaVision termina con Mónica Rambeau en contacto con un Skrull que le señala al cielo como diciendo: mirá que te están llamando de allá arriba, de la nave donde está Nick Fury con todos los Skrull, porque acá está pasando algo. ¿No? Así termina WandaVision con este personaje puntualmente, ¿no? Claro. Y creo que están armando como un entramado muy, muy interesante, y en la medida que ahora vamos a ver lo que se viene, creo que hay cosas que son bastante claras. Sí, creo que repasamos un poco lo que se viene. Me parece liquidar WandaVision, hablar un poquito de Winter Soldier y ahí pumba, sí, lo que viene. Al menos para liquidar lo que ya está y lo que ya tenemos, digo, que ya vimos y que ya sabemos. Claro. Háganmelo cortito. Sí, el tema con Falcon es que para mí como que las dos series te muestran las dos caras de lo que se viene. Un universo vinculado a lo fantástico y lo cósmico, que es el de Wanda, ¿no? Con tipos muy poderosos, con poderes bastante complejos y cosas muy grandes. Y ¿magia? El superhéroe de a pie, por decirlo de alguna manera. El tipo que trata con temas sociales, con temas cotidianos y demás. Que magia, como lo dicen en la serie, que dicen los grandes tres, que son magia, robots y extraterrestres. Claro. algo así. Entonces, creo que Falcon lo que hace es continuar un poco la idea de lo que fue Capitán América en Winter Soldier. ¿No? Por ese lado, con esa beta, obviamente no llega al nivel. Creo que la serie de Falcon lo que tiene es que tiene un par como de momentos en que no sabe por dónde va a arrancar. Y tiene dos o tres capítulos que están muy bien. Y los dos o tres capítulos que en algún punto hacen agua. Pero y como dije en varios lados, ni siquiera sé si son villanos. No pude empatizar con absolutamente nadie. Ni con los terroristas, estos los Flag Smashers. Porque tampoco veías muy claro a qué se estaban enfrentando o cuál era el... Estaba todo tan en el aire que yo ya no sé si eran terroristas, o sea, tenían una lucha éticamente correcta. Me la diluyó tanto que no me interesaba nada. O sea, a como dice Coque, a repartir hostias y para adelante. Chao, el resto me importó nada. Nada me importó menos que los problemas de Carly y los acólitos de la máscara. Está bien. Es un buen punto de vista. A mí me gustó la serie en parte porque, ya te digo, primero generó el tema de que construyeron al Capitán América nuevo, porque le dieron realmente lo necesario a Falcon para que pasara de ser un tipo de segunda fila a estar en primera fila, en primera línea, ¿no? Convengamos que en los cómics perfecto, esto ha pasado, ¿eh? Es el... Claro, sí. Y además, Bucky fue el Capitán América antes. Claro. Después de decir, bueno, que se lo han saltado. Cuando, antes de que nos pasó, yo veo la serie y la veo con Beatriz, la veo conmigo. Y antes de que empezara, de que tuviera el traje puesto, el Falcon al final de la serie, le mostré una imagen del Marvel Now, del traje. Le dije, ¿esto va a ser? Sí, esto. Pa. Y cuando lo vi, dijo, pa, qué bueno que está. Está bien hecho, está muy parecido a lo de la historieta, obviamente. Y está muy bien. Más allá de un discurso final un poco fuerte, muy medio denso, que podía haberse expresado de otra manera o ser menos dirigido, medio como me agarran de la nariz y me llevan para un lado. Claro, fue como muy demasiado evidente el discurso. La serie a mí me gustó. En cuanto a sembrar cosas, aparece Madripoor, vos que estás esperando contactos con el mundo. Claro, todos, aparece todos Madripoor. Queríamos ver un Wolverine ahí con un parche. Eso en el ojo, importante. Atendiendo la cantina. Faltó un parche. Faltó ahí. Pero bueno, faltó parche, pero bueno, vos querés mucho, ya no, muy bien, rápido, está bien, sos muy ansioso. Tranqui. Hay que dominar las ansiedades. No, en esta serie estuve tranqui siempre. Nada me llevó así a lo loco. Y también quedó bien construido el personaje para mí de Winter Soldier. Porque la cabecita del loco y toda su problemática creo que queda bien resuelta al final. Entonces estás consolidando a dos héroes. Se desaprovechó mucho al Barón Zemo. Demasiado. Un Bruce Wayne maligno. Sí, una cosa que no entendí mucho, pero me parece que se desaprovechó un montón. Está bien que apuntaron a fortalecer a los personajes que van a ser quizás la segunda camada de Vengadores cuando hagan falta. Y creo que Marvel, me parece, tiene un plan para la televisión específicamente que va a ser, van a tener como varias series y todas se van a conjugar en Invasión Secreta y va a ser como la película de Avengers, ¿no? Esa va a ser el Avengers de lo que es el medio televisivo. ¿Ah? Que claro, quizás... le están dando muy fuerte al medio televisivo porque es lo que, primero, lo que les va a salvar el culo mientras estén todos cerrados, y segundo, porque tienen la plataforma esa que la van a tener que llenar. Claro, totalmente. Y bueno, ya tenemos varias cosas en carrera. Sabemos que el 11 de junio se estrena Loki. ¿Qué es lo siguiente que viene? Ahí está. Ahí empezamos la cosa sigue así. El 11 de junio se estrena Loki. Uh-huh. Loki me apetece. Sí, y bueno, sí. Con ese señor todo. Pero hay varias cosas interesantes en la serie que pueden llegar a pasar. Primero la aparición de la TVA. ¿No? Que es la empresa, son los tipos que viajan en el tiempo. Son el Ministerio del Tiempo de Marvel. Ahí va. Está bien. ¿Ah? Los hombres lineares de DC, perdón, quería meter la cuchara. Perdón. Está bien. ¿No? Entonces, a través de ellos muchas veces se ha manejado en las historietas que los vinculan, que son personajes que nacen en Thor, que aparecen en los cómics de Thor. Son una creación de Walter Simonson. Ah, pensé que venía, no lo vamos a nombrar. No lo vamos a forzar. No lo vamos a forzar. Va a salir naturalmente. Sale solo. A ver, estamos hablando de una serie que se llama Loki. Ya está dicho. No hay que decir Kirby a cada rato, porque él está siempre. Me va a costar hoy meter a Batman como loco, pero bueno, eso no importa. Sí, voy a buscar la buena. Bueno, hace un rato habéis nombrado a Bruce Wayne. Si no, cierto, pasando. Ya lo hizo Diego. Gracias, Diego. Batman. Ya vamos a llegar. Ah, bueno. Pero no puede ser forzado, no vale. Ya. ¿Qué pasa? Esta gente de este grupo que viaja en el tiempo, o sea, en las historietas, por ejemplo, tiene asesoría legal del bufete de abogados donde trabaja She-Hulk. Ah, bueno. Que la serie ya también está en cambio. Nada te dice eso que lo vayan a respetar, ¿no? Pero uno, esto es lo que yo te digo. No. Te va quemando la croquetita, te va armando el puzzle así. Ajá, ¿cómo estás? Por eso, hay como muchas cosas de las que vos decís, vos, acá se puede armar algo bueno. No solo eso, también Loki, creo que como personaje que ya se está retirando del coso, va a servir para presentar a personajes que vienen. Claro. No, lo mismo va a pasar, creo, con la película de Black Widow, que va a presentar a su sucesora, que es Yelena Belova, la siguiente Black Widow. ¿No? Claro. Ya tenemos varias aquí, entonces. Fíjate que hemos hablado ya de Loki, de Black Widow, que están confirmadas y hechas y apuntadas. Sí, sí. Una es el 11 de junio y la otra el 9 de julio. ¿Eh? Ah, supuestamente en cines, si no hay ningún cambio en esto. Cines. Y no se nota que estoy haciendo unas comillas, pero bueno. No, esto comillas, es un, comillas. Un audio. Como puse audio, hoy en un comentario un de tal película está en cine, y puse sí, y el acomodador está, dice, no para de ofrecerme un mate con escones. No, muy fuerte. Bueno, hay otro regreso y tiene que ver específicamente con Viuda Negra. Ah. ¿Ah? Otra cosa que no mencioné en el tema de Loki y la TVA. La TVA también está muy vinculada a Kang, el Conquistador. Viajero en el tiempo, no hay otra. ¿Qué? Claro. Y no solo eso. Más adelante les voy a hablar de Kang de vuelta, porque está ya hasta el actor confirmado que va a ser de él para una de las películas. Sí, ya les voy a decir. Igual lleva una máscara azul, o sea que puede ser, yo qué sé. Sí, Washington, si quieres. Una pregunta. Vamos a ir primero con las series y después película, vamos a ir intercalando. Tiki, tiki, tiki, tiki. Si te parece, vamos más o menos en lo que sabes. Yo tengo una acá, pero me imagino que vos tenés una mejor lista. Yo te voy tirando. Dale, y si no, me vamos a interrumpir, vamos, y vamos agregando. Esto lo saqué para el oyente. Para el oyente, nada más. Sí. Para ir ordenándolo. Sí. En nuestras cabezas parece que no tienen orden, pero tienen cierto orden. Parece que no. Sí. Yo me basé para hacer la lista en el IMDb, tomando los datos que están. Sí, yo estoy con la de Marvel Cinematic Universe Fandom. Está, perfecto. Sí, yo estoy en esa también. Traté de no usar cosas que hubo bolazos, porque hay 32 millones de bolazos corriendo por ahí. ¿Está? Bueno, en Viuda Negra vuelve William Hurt, lo que significa que vuelve Tadeusz Ross, el suegro. Porque podía haber sido el suegro de Bruce Banner. Y que después va a ser el Hulk rojo. Lo cual no significa que acá en algún momento lo sea. Pero están rescatando de la película de Hulk que casi tiraron para afuera. Ah, ¿no la tiraron? ¿No? Casi decís. Sí. Bueno, no. Ya están rescatando a este personaje. Pero si tú miras la lista original de la fase 1, está. Está ahí. Pero la tiraron en el sentido que al cambiar de actor, haciendo de Hulk y demás, la tienen como ahí algo olvidado. O tratado de olvidar, pero están rescatando las cosas de ahí que les sirven para las historias. Entonces vuelve William Hurt en la película de Viuda Negra. Perdón, David Harbour, sí. Y me paro. No me paro porque no tengo ganas. Pero vamos a creer que para mí está genial. Va a ser el Guardián Rojo. Exacto, pero va a ser para mí va a ser un personaje que va a estar en esta película. Y olvídate. Después lo que pasa es que verlo de rojo después de Hellboy, ya está, se tenía que redimir. Es para acá. Yo tampoco. Te juro, no dije el botón. Vi los primeros 2 minutos y la saqué. Estoy en la misma. La empecé y dije: No. Bueno. Por acá no es. Bueno, en fin. Después de eso, el 3 de septiembre, siempre seguimos en el 2021, llega Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. ¿Cómo la vas a criticar esta cuando salga? Te estoy viendo venir. No, yo ayer. La vas a poner a caer de un burro. Leyendo la información, vi el trailer y me pareció interesante. ¿Ah? Me pareció agradable. Gustavo. Es como, prefiero Warrior, ¿eh? Warrior. No te va a gustar. Te cuento que ya sé que. Porque, ¿qué pasa? ¿Sabés quién es uno de los guionistas? Uno de los que hizo el guión de Wonder Woman 1984. Que no he visto. Debe ser una de las peores películas de los últimos años. Hará violar a alguien contra su voluntad, como en Wonder Woman 84, alguna de esas cosas. Que no pasó, no sé, nadie no sabe sé, cómo pero pasó ya la cuando, censura. Ya temblé cuando vi eso. En cualquier caso, común. Diego, todas las violaciones son en contra de tu voluntad en general, así que sí. Qué horrible. En fin, viste cómo. No sé, la verdad que es, para mí es una película de artes marciales en el universo Marvel. No me dice nada más. Sí, sí, está bien. Convengamos que lo interesante que hay por ahí es la reaparición de la de los 10 anillos. ¿Reaparición? ¿Por qué reaparición? Espero ¿cuándo que aparecieron? Sí. Los 10 anillos aparecen en Iron Man 1 y en Iron Man 3. Porque en Iron Man 3 aparece el mandarín. Ah, claro, sí. Pero es un mandarín de mentira. Por eso espero que aparezca Ben Kingsley en esta película en algún momento cuando sea. Por este señor se ha llamado al orden. En Iron Man 1, cuando está en la cueva que está haciendo la primera armadura, en una que lo filman y le mandan un video a Estados Unidos, la bandera detrás de ellos es la de los 3 anillos. La de los 10 anillos. Coque. Pero hay que eso, No, no. Lo que pasa es que cuando estuvo encerrado, estuvo mirando las 20 y pico películas enteras en orden cronológico y sacando apuntes. Que no nos escuchen. Yo también las miro todas, pero no saqué apuntes. Pero no todos tenemos la misma enfermedad. Perdón. Eso es muy cierto. Además, no las he visto todas. Voy ahora por el ¿cómo se llama? Infinity War. O sea que estoy a punto de verlas todas. Pero ya estás ahí. Pero estoy llegando. En Iron Man 1 aparece por primera vez la bandera y el simbolito, y son los terroristas que lo tienen a él secuestrado. Y dicen ser de la agrupación de los 10 anillos. Y bueno, en Iron Man 3 se confirma su presencia y se dice que es el mandarín, que el mandarín después resulta ser una especie de fiasco y el mandarín de verdad no lo conocemos y lo vamos a conocer acá. Entonces, es como Mephisto. Perdona, es un fiasco, pero tiene una de las mejores frases de cine que se conoce en tiempo, que sale del baño diciendo... Por Dios, que alguien te encienda una cerilla ahí dentro. Eso es genial. No, el Ben Kingsley haciendo ese papel es genial. Para mí fue de las mejores cosas de la película. Fue increíble. Lo de Ben Kingsley fue increíble. Ojalá vuelva a aparecer por lo menos un instante acá y tenga algún cameíto como recibiendo capaz que alguien. Igual vos te digo que tenés mucha fe en que aparezca el mandarín. Como teníamos todo fe que apareciera Mephisto en la serie de Wanda. No es que tenga fe. Wen Wu es el mandarín. Porque, ¿qué pasa? Cuando empieza la historieta de Shang-Chi, Marvel tenía los derechos de los libros de Zack Romer, por los cuales Fu Manchu le pidieron a los autores que agregaran esos personajes. Entonces convirtieron a Shang-Chi en hijo de Fu Manchu y utilizaron todos los personajes de Zack Romer. Porque tenían los derechos y los pudieron usar. Cuando perdieron esos derechos, tuvieron que hacer un troque ahí, un enroque. Y el mandarín, que es Wen Wu, pasa a ser el padre de Shang-Chi en vez de Fu Manchu. Hicieron como una cosa ahí, y lo arreglaron por ese lado. Así que el mandarín es el padre de Shang-Chi en las historietas. Después de que Marvel perdió los derechos de los personajes de Zack Romer. Así que eso. Ah, está bien. Quédate tranquilo, que eso es así. Porque es un tema legal ahí. Ahí no hay vuelta. Bueno, después de eso va a haber una serie de What If que no nos afecta en cuanto a continuidad. Sí, es una serie de animación. Va a ser serie de televisión, todavía no tiene fecha, pero ya está acá. Aparentemente, misma pregunta. Es de animación, cada capítulo es unitario. Y hace la premisa de las historietas de que hubiese sido sí. Esta puede estar bien, mira que te digo. Puede ser entretenida. Porque como nadie espera nada de ella. Claro. Todo el mundo me va a decir, mira. Puede estar muy bien. Si la animación es buena y las historias están bien, puede ser interesante. ¿Está? Después se va a dar también este año, supuestamente, aparecería la serie de Miss Marvel. Esa le tengo ganas yo. Que es Kamala Khan, que es la nueva, como una Capitana Marvel nueva, más joven. Y que habla de inclusión, no nos olvidemos que marroquí. Si no me equivoco, Capitana Marvel antes fue Mrs. Marvel. Claro. Si no me equivoco, después Sí, por eso. Esa es la nueva Mrs. Marvel. Exacto. ¿no? Antes de ser Capitana Marvel. Entonces esta es la nueva Mrs. Marvel, vendría a ser, que también ya está anunciada la actriz en la película Capitana Marvel 2. O sea que ya van, se van juntando piecitas, ¿no? Pero Capitana Marvel 2 no es de la fase 4, creo que es de la fase 5. No, no, es la fase 4. ¿Sí? Sí, la fase 4 sí. Va hasta 2023, año que, más o año menos. Año que viene. Claro, hasta 2023 y termina con lo que sería el reboot de los Cuatro Fantásticos. Hostias. Sí, sí, sí. Así que hay para rato todavía. Tenemos para rato. Y bueno, el 5 de noviembre, una de las máximas creaciones de Jack Kirby llega a la pantalla. Ahí está. Tendría que, una, tenía que llenar la boca. Una así. De las máximas. Jack y, Kirby. Y más, la verdad que. No me des. La verdad que no me dice absolutamente nada, pero bueno, yo creo que si vos, nadie, vos sos un insensible, nadie está haciendo cola en la puerta del cine. Y bueno, seguro, yo no tengo la culpa de que la gente sea insensible. Los Eternos es una de las grandes cosas que creo. El tipo, como siempre, crea una mitología que termina sosteniendo todo lo demás. Y los Eternos son un poco eso. El tipo era un gran lector de Eric von Däniken. Y hablaba de bueno, que nosotros venimos de los extraterrestres y un montón de cosas más, y aplica un montón de teorías de aquellos libros de los años 70, cuando él regresa a Marvel después de su periodo por DC, y crea Los Eternos, que es la base de lo que vamos a ver en esta película, que aparte ya va a haber el ingreso de, creo que es el Caballero Negro que aparece como personaje, que es el actor de Juego de Tronos. Ajá. Que va a ser ese personaje. Que va, ya entramos a meter otros personajes más de tiempo y acá va a haber mucha cosa cósmica, mucha cosa del tiempo, va a haber un montón de vueltitas. La palta que le falta a la MCU, porque tenemos la magia, tenemos los superhéroes así más de bofetada, los robots, falta el tema cósmico. El tema cósmico va a arrancar fuerte ahí, bueno, muy fuerte. Cósmico ya tenemos con Wonder, con Capitana Marvel, perdón. Quizás sea un cósmico con los guardianes. Cósmico nivel dios, capaz, ¿no? Claro. Eco. Sí, sí, cósmico nivel dios salado, ¿no? Creo que es una de las cosas que va a pasar. Y bueno, se viene el 5 de noviembre. También una gran incógnita, cómo lo que es que lo va a introducir ese mundo por ahí. Y de qué manera eso va a abrir puertas para otras cosas, ¿no? Para otro montón de cosas. Bueno, a finales de 2021, a finales de este año, estaría llegando entre lo que es Eternos, que es el 5 de noviembre, y Spider-Man No Way Home, que es del 17 de diciembre, ahí estaría saliendo la serie de Hawkeye. Único personaje de los básicos de los Avengers que no tenía ni película ni nada. Porque, o sea, Viuda Negra tampoco, pero va a tener en julio, él va a llegar último, pero va a llegar. Y me parece que sirve para presentar a la nena y salirse. Exactamente. Es que los locos están haciendo eso. Los personajes clásicos terminan presentando, digo, así como Viuda Negra va a presentar a su sucesora, Hawkeye va a presentar a la suya, que es Kate Bishop, que es la nueva Ojo de Halcón. Y que también, ojo, aparecen otros personajes ahí, en la serie. Ya están anunciados los actores y personajes. Va a estar Maya López, que es Echo. ¿No? Uh-huh. Echo fue el personaje que fue el primer Ronin, en realidad. El primer personaje que utilizó. Apareció, se presentó en la historieta como Ronin y después pasó a ser Echo. Y el Ronin pasó a ser Ojo de Halcón. También, otro paso más creo que para acercarse. Seguiría como una continuación de Falcon, quizás, que esté vinculada por ahí con Falcon y tenga que ver con eso, los héroes de a pie, ¿no? Los héroes del golpe, de la acción o de toda la parte más física y más terrenal, más con los pies en la tierra. Y el 17 de diciembre creo que es el puntapié que va a unir un montón de cosas, que es Spider-Man No Way Home, que va a arrancar el gran relajo del multiverso. Porque en esa además creo que están todos los actores que han hecho de Spider-Man alguna vez, van a estar por ahí. Alfred Molina el otro día se confirmó. Ahí va. Les iba a decir, hay montones de rumores. Por IMDb, los que están confirmados son Alfred Molina, como bien dijo Diego, como Otto Octavius, o sea, va a repetir el personaje que ya hizo con Sam Raimi. Y claro. Jamie Foxx, que va a ser de Max Dillon, Electro. Después, ¿no? Que también viene del otro después Spider-Man. Son rumores, claro. Son rumores. Los demás son rumores. Y el otro que está confirmado, pero aparte ya apareció en la película anterior, que al final es J.K. Simmons, que hace de J. Jonah Jameson. Divino. Que se mantiene. Hermoso. Y está bárbaro. ¿Qué? Otra cosa, creo que al. ¿Cómo se llama el actor que hace de Spider-Man? Toby Maguire, no. No, ese es el primero. Tom Países Bajos. Los dos se llaman Holland. Los dos se llaman Tom, digo. el Tom Holland, y se ve que le han prohibido hablar. Es que no puede hablar de ese muchacho porque la caga siempre. Porque siempre mete la pata. Siempre le han dicho, mira, tiene prohibido la palabra. No es que tenga, no es que tengas que vigilar lo que dices, es que te tienes que callar. Simplemente. No hables nada. No digas nada. Porque se ve que se le escapa siempre, pobre. Otra, un detallecito antes de seguir avanzando que se me, creo que se me escapó, es una, es una, un pensamiento mío nada más, de lo que fue la serie de Falcon. Yo creo que el personaje, el agente Carter. Qué personaje de mierda, perdón. Quedé quemado, ¿sí? No. Vos sabés que para mí, que lo dejaron ahí como bollando, y ya hay declaraciones de la tipa de que no sé qué, boludeces, que también, pues, obviamente para mí están, son mentiras, para mí es un Skrull. Que viene por ahí, que lo están enganchando con el tema de los Skrulls. Que son, que, porque todo apunta a que las series van a ir enganchándose de tal modo que terminan en Invasión Secreta. Las series van a enrocar todas en Invasión Secreta. Lo más probable. Y que se arme un grupo de héroes que tenga que ver con todos los de la televisión. Es que es lo lógico pensando en lo que son las sagas o en lo que han sido las sagas. Primero Civil War. Claro, por eso, si mantienen la estructura. Gema del Infinito y ahora Secret Invasion sería el gran evento que puede unir. Y más que nada eso, a lo que decís vos, a los héroes de pie. Claro, es la pie y la parte televisiva, ¿no? La parte más que nada televisiva. Además, fíjate otra cosa, hemos dicho un montón de títulos, más todos los que estoy viendo acá, y en ningún momento sale la palabra Avenger. No, es que... ningún sitio. No, todavía no, porque no está pensado hacer nada con los Avengers todavía. Yo creo que hasta que no... que, no sé, capaz que quinta fase no va a aparecer nada. Porque acordate que va, la fase esta supuestamente termina con la aparición de los Cuatro Fantásticos, y hay que ver también cómo introducen X-Men en algún momento, y ahí qué va a pasar. Porque ahí se hace todo muy, muy grande. Muy, muy grande. Bueno, 2022. Vamos. Arranca 2022 y yo tengo ahí un sentimiento, porque también otro de mis personajes entrañables, que es el Moon Knight. El Caballero Luna. ¿No? Bueno. El Caballero Luna. Que va a ser interpretado por el señor Oscar Isaac, que es un actor que a mí nunca me termina de convencer del todo. Me parece bueno, pero hasta ahí. Poe Dameron, ¿no? De las nuevas Star Wars. Poe. El piloto. Piloto Poe. Ok. Ah, pues lo veo chiquitico para hacer de Caballero Luna. Al menos en el cómic era un tío grandote, ¿no? Sí, según el dibujante. En las primeras instancias era como un personaje más flaco. No tan fornido físicamente, sino más... He leído muy poco de Caballero Luna, en realidad. O sea, donde he leído ha aparecido como secundario en un par de números y ha desaparecido. No lo tengo mucho. Sí, es un personaje secundario. Tiene sus momentos donde ha tenido sagas completas para él o revista propia, pero no ha sido siempre. Es básicamente un esquizoide de mucho cuidado. Sí, es un tipo que maneja tres personalidades. Por eso. Bastante complejo el señor. Y bueno, después ahí tiene toda una beta mística porque parte, en algún punto le fueron como agregando cosas para que tuviera poderes con respecto a la luna y vinculado al antiguo Egipto, cosas así que le van dando. Están confirmados él y Ethan Hawke en el reparto, pero Ethan Hawke todavía no se sabe cuál es el papel, ni yo no tengo ni idea qué personaje puede llegar a ser. ¿Ah? Ya hay fecha para lo que sigue, que es el 22 de marzo de 2022. COVID mediante, que todo puede... Y es, claro, eso es todo, lo que estaría confirmado, siempre es relativo. Pero fíjate que todo eso ya se había movido, porque había cosas que... Sí. Black Widow ya tenía fecha antes y la movieron. Black Widow iba a ser en mayo y Shang-Chi en julio, y pasó que... vieron, Black Widow pasó para julio y Shang-Chi para septiembre. Así que bueno, todo posible en esto. Bueno, con la dirección de Sam Raimi, que ya se dio el lujo de hacer aquella primera trilogía con el Hombre Araña, vamos a tener Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Que para mí eso va a abrir la puerta dentro de lo que es la saga cinematográfica del villano que va a terminar siendo el villano que derrotará al final de la fase. Claro. Para mí, el Doctor Extraño y Benedict Cumberbatch y tal... es uno de esos actores que se ha comido al personaje y ya es como lo que le pasó con Iron Man, que pusieron uno y ya cagaste, ya no puedes poner a nadie más. No. Pues con este pasa igual. Se ha quedado con el personaje y cagaste. Y ahora, y yo soy súper fan de este tipo. O sea, sí, totalmente. Aparezca un minuto o aparezca una película entera. No, totalmente, es un capo absoluto. Bueno, ahí tenemos de vuelta, los personajes que aparecen en la película son los que ya estaban, los clásicos, va a estar Mordo, va a estar Wong, la doctora Palmer, se suma Bruja Escarlata. ¡Wanda! Claro. Y ojo, va a aparecer otro personaje más que tiene que ver con los multiversos. ¡Loki! No. Está confirmado el personaje de América Chávez. ¿Quién es América Chávez? América Chávez es una superheroína bastante nueva de acá. Te voy a leer un extractito que saqué de un... de una enciclopedia para comentar un poco quién es. Dice: América Chávez es creada por sus dos madres, Amalia y Elena Chávez, en el paralelo utópico. Dimensión fuera del tiempo y en presencia del demiurgo. Todo lo polémica, lo políticamente correcto condensado así, en uno, ¿no? En uno, exacto. Dos madres, latina, todo hermoso. Madres latinas, dos, etcétera, ¿no? Debido a su constante proximidad al demiurgo, Chávez parece haber heredado o absorbido parte o todos sus superpoderes de él. Cuando Chávez tiene aproximadamente 6 años, el paralelo utópico se encuentra al borde de la destrucción y sus dos madres se sacrifican para sellar los agujeros negros que pretenden lanzar el paralelo utópico al multiverso. ¿No? A partir de ahí, el personaje lo que tiene es la habilidad de viajar a través del universo, de estos multiversos, y tiene, bueno, velocidad o cosas así, no sé cuánto. Pero es un personaje vinculado directa y estrechamente a los multiversos. Que fue generado hace unos años. Entonces, esto del multiverso van a tener que explicarlo muy bien. Sí, sí, sí, les va a costar, pero ahora, va a haber mucha gente que se va a perder. Ahora que estaba mirando un poquito el cast, obviamente, si está Sam Raimi, sabemos quién está ahí, siempre con él. Bruce Campbell. Claro. Bruce Campbell. Ya está, está en el cast. No se sabe qué va a hacer, aparte, me encanta. Todavía no se sabe, pero está. Alcanzar los cafés. Está, no importa. No importa, pero va a estar ahí Bruce Campbell porque no puede fallar. Bueno, el 6 de mayo de 2022 se va a estrenar, supuestamente, siempre con, ¿no? Se estrenaría, vamos a hablar así, Thor Love and Thunder. Sigue con, por suerte, con Taika Waititi, sí, como director. Señor. Fundamental, o sea, se va a mantener el tono de las películas de Thor. Y eso está muy bueno. Y bueno, es el regreso de Jane Foster, que sabemos se va a convertir en la nueva Thor. ¿Ah? Va a haber ahí alguna aparición de los Guardianes de la Galaxia. Están confirmados solamente Nebula y Star-Lord por ahora en la lista de IMDb. Quizás. Y nuestro no amigo. Y nuestro amigo este. Drax. Chris Hemsworth. Sí, claro, pero Thor tiene, obviamente, sí, sí, es la película. Él está seguro porque va a estar. Es el que va a pasar el manto, como quien dice, ¿no? O va... Que es lo que toca, sí, le va a dar el martillo a otro y para adelante. Claro, el Love and Thunder, la parte de Love entre Jane Foster y él, seguramente. Tú piensas que en el cómic se ha estado publicando durante 70 años y, claro, tú lo dibujas siempre igual, pero a los actores se les hace viejo, tienen que ir pasando. Estoy leyendo acá. Claro, hay que ir pasando el manto. Estoy leyendo acá el cast y ahora por quién está combinado como villano, que es Christian Bale. Sí, que va a ser Gorr el carnicero. Uno de los mejores arcos argumentales de Thor que he leído. Mirá, yo no lo leí. Ah, no sabés cómo está eso. Está impresionante porque en ese arco argumental se unen tres Thors. Un Thor previo a levantar el Mjolnir, o sea, que es el hijo de Odín, simplemente que vive y combate con los vikingos, pero lo único que tiene es un hacha. No tiene el poder del trueno, digamos, no es Thor, es Odinson. Claro. Thor, tal cual lo conocemos, y un Thor futuro al cual le falta un brazo, es bien, aparte con un parche en el ojo, es bien Odín, un Thor... Es cable. La saga esa creo que es de... De Aaron. De Aaron. Jason Aaron. Despelote el cómic, un despelote, no sé, obviamente acá va a estar inspirado en, pero esa saga de Thor, una joya. Venga, chicos, vamos a matar, que nos queda un poquito. Bueno, te cuento. En esta película reaparece Sif. Es verdad, acá está. Y se mantiene Kraglin, que es el heredero en Guardianes de la Galaxia 2 de la flechita que funciona con silbidos. Uh-huh. ¿No? Y se va a sumar Russell Crowe como Zeus. Opa. Russell Crowe va a ser Zeus y quizás sea una puerta de entrada. Mira, para que aparezca Hércules como personaje. Seamos honestos. ¿Vosotros habéis visto alguna vez algún dibujo o alguna estatua de Zeus? Sí, alguna que otra vez. Tipo grandote, viejo, pero musculoso. ¿Has visto alguna foto últimamente de Russell Crowe? Porque no hay nadie que esté tan lejos como él ahora mismo, ¿eh? Bueno, vaya uno a saber cómo lo preparan. El CGI siempre ha sido CGI muy útil. CGI a patada van a tener que poner. ¿Está confirmado Jeff Goldblum? No. Acá, hoy, ojalá. Está, no figura. En esta página dice, pero bueno, está. Capaz que no es. Está, yo ojalá. En el IMDB no está. Está. En IMDB no, no aparece. Pero yo, puede ser, es un personaje que anda ahí en la vuelta. Estuve mirando lo que hace Jeff Goldblum en Disney Plus con aquel documental que hace. Que mira, soy tan fan de este señor, tan fan de este hombre, que le importa toda una mierda, que, o sea, le importa muy poco la imagen que da al mundo, hace lo que le sale de la nariz. Soy súper fan de sí, este. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, seguimos. Después de esto va a venir ya la serie de She-Hulk. De la. ¿No? Volvemos a la televisión. Que la serie va, ya está confirmado que va a ser en tono de comedia. Y se va a basar en la etapa de cómics de Dan Slott. Sí, la más recordada. Dan Slott y dibujada, sí, por Juan Bobillo y Bob Pelletier en dibujos. Que es, yo la leí y es muy divertida. Es muy buena y puede llegar a ser muy interesante. Y ya está confirmada Tatiana Maslany, la actriz de Orphan Black, sí, en el papel de Jennifer Walters, ¿no? De She-Hulk, cuando es una mujer común. Y Mark Ruffalo. Opa. Va a estar allí como Bruce Banner y Tim Roth como Abomination. O sea, otro personaje que rescatamos de la vieja película de Hulk. Pero está viejete Tim Roth, está. Va a ser una abominación, así que va a ser mucho más CGI que otra cosa. También, de verdad. Está. Y bueno, después en julio se estrenaría Pantera Negra 2, que es toda una incógnita, porque no han dicho nada, ni se ha hablado nada todavía de quién va a ser, ni qué van a hacer. Y en noviembre de ese mismo año sería el turno de Capitana Marvel 2. 2022, esto es julio, no noviembre. No. En noviembre sería Capitana Marvel 2, que ya está, tiene confirmada la aparición de Mónica Rambeau y de Kamala Khan, que van a salir sus respectivas, una de WandaVision y la otra de la serie de Miss Marvel. Y después tenemos que no el 23, ¿verdad? No, porque a finales de 2022 va a llegar Ant-Man and the Wasp. Yo acá Quantumania. Lo tengo todavía sin fecha. Sí, está sin fecha, sí, dice finales de 2022, nada más. Lo más importante, se mantienen los personajes que están, los clásicos. Yo le tengo miedo a Michael. A Michael Douglas. Y bueno, no sé. Capaz que no y capaz que no. Pero bueno, en principio serían esos cuatro los personajes principales. Espera un momento. Este tipo tiene la genética. Ah, bueno, está bien. Sí, va a durar 100 años. ¿Cuánto vivió que Douglas? Sí, tenés razón. Va a estar para la cuarta. 100 años. Claro, va a estar hasta para la cuarta, exactamente. Y más joven todavía. Claro. Bueno, en esta, acá es lo que yo les decía. En esta película van a presentar a Kang el Conquistador, que el actor es Jonathan Meyers, que es el protagonista de Lovecraft County. De HBO. La serie de HBO, el morocho que actúa ahí como principal. Bueno, él es el que va a ser de Kang. Ya está confirmado en IMDb. ¿Ah? Y con eso cerraría el 2022. Y lo demás es todo absolutamente todavía muy en el aire, pero sabemos que viene. Para 2023 estarían viniendo una película de Blade, con Mahershala Ali, no sé cuánto el nombre, me cuesta nombrarlo, pero el que hace de Cottonmouth, no. Sí, el sí. Sí, Cottonmouth. Guardianes de la Galaxia 3. Absoluto. Guardianes de la Galaxia 3, dirigida por James Gunn. Y a nivel cine terminaría esa fase, sería como que el final de la fase con que no Fantastic sabemos Four, absolutamente nada. Sí, creo que el director va a ser John Watts. Es lo que está en IMDb como confirmado, pero eso puede cambiar. Y a nivel series, va a haber una serie Ironheart. Que es una quinceañera afrodescendiente de pupila de Iron Man en los cómics. Claro, que tiene su armadurita y demás. Esto va a estar, hombre, sí, ya sé quién es. Sí, va a estar Armor Wars con Don Cheadle haciendo de máquina de guerra. Una saga, que es una saga específica donde él intenta recuperar un montón de tecnología de Stark que así ha sido robada. Y va a haber una serie de animación que van a ser cortos, creo yo, que se va a llamar I Am Groot. Que va a ser para más, supongo que será más para un público infantil o juvenil. Para tirarle unos pesos, si es adulto, para tirarle unos pesos a este hombre. Se me fue el nombre ahora, no te puedo creer. A Vin Diesel. Claro. Para que pague. Si no le alcanza, ¿no? Claro. Bueno, en fin. Y bueno, y como cierre de la serie, se estaría Invasión Secreta, que ya tiene confirmado. Eso es lo raro. Es de las últimas que se van a hacer y ya tiene varias confirmaciones de actores y de bueno, gente. Lo que pasa es que si es el cierre, claro, por si eso todo mismo va a confluir ahí. Por eso me parece que el cierre va por ahí. Porque hay muchas confirmaciones de antemano de esa serie que es la última. Ahora. ¿Qué pasa con los héroes de a pie de Marvel Netflix? Tienen que. No sabemos. Yo no puedo pensar en héroes de a pie sin Luke Cage, Bueno, yo en eso he visto rumores de un Ghost Rider y todo. Iron Fist me chupa un huevo. Totalmente. Ese Iron Fist a mí me embola. Espero pero que eso ahí que corrijan ese error, por favor. Jessica, Luke y un Daredevil. Sí. Para hacerlo. ¿Sabes? A mí el que me interesa es Daredevil y Luke Cage. Son los dos que más me interesan porque fueron para mí las dos series mejor hechas. Por lejos, de las cuatro, ¿no? Y está. Pero les cuento. Bueno, Jessica Jones también estaba bien. ¿Cuál? Jessica Jones estaba bien también. A mí me dio muchos altibajos porque mucho la primera temporada me encantó. Sí. La segunda temporada me emboló de una manera rotunda y no he llegado a la tercera todavía. Te soy sincero. No a esta altura no la va a ver ya. No hay tercera. ¿Cómo no? Hay dos. Hay dos. Es la segunda. Bueno, ni siquiera vi la segunda y no pude con ella. Entonces está. En un momento dado me bajé de la serie, por desgracia. Pero bueno, le decía Nick Furia, que ya sabemos quién es. Está Talos, que también sigue siendo Ben Mendelsohn, el actor. Y se confirmó la presencia de Emilia Clarke, la señora Targaryen, ¿no? Que estaría supuestamente en el papel de Abigail Brand. Es la directora de Sword. Es la directora de Sword, una que tiene pelo verde. Y que tiene romance con la bestia. Exactamente, mira, viste, ahí tenés otra patita que puede tener que ver. Y está confirmada también, que no tiene, pero no sus personajes, Olivia Colman. La actriz ganadora del Oscar, una actriz muy conocida. Eso es la reina de. Que ganó el Oscar hace poco, porque el año pasado creo que ganó ella. Y un tal Kingsley Benadir, del que no tengo mucha idea quién es, que es un actor relativamente nuevo y que también me parece que es bastante conocido. ¿Está? La serie esa va a tener 6 capítulos. Hay diferencias de capítulos. Ah, pero eso anda a saber. Sí, te digo. Y está escrita. Y dirigida o escrita y producida por uno de los autores de Mr. Robot, que eso también me da bastante fe, bastante confianza en lo que se podría venir con esa serie. Creo que están metiendo toda la carne en el asador ahí. Para cerrar, creo que la etapa, o por lo menos esa fase con esa serie y con la película del Doctor Extraño, quizás con la película de Ant-Man, digo, ¿no? Bueno. Así, ese es el panorama de acá a 2023. Bueno, chicos, vamos a cerrar, porque además ya llevamos casi una horita. Bien. Así que creo que está bien que lo dejemos aquí como un repasito. Si queréis, el próximo día o otro día más adelante filosofamos un poco más sobre el tema. Muy bien. Bueno, sí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer la última sección de las recomendaciones y nos vamos. ¿Cuántas veces las habéis visto, Que tienes amigos o sacos de lágrimas, tío. Pelías siempre con los más malotes y tú conmigo nunca pillas. Pobre tío. Que ya que no son peluches. Me presento, soy el Tote. Cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con la polla. La vida es lo que pasa. Gustavo, te toca empezar. Bueno, venga, terminé de ver y recomiendo mucho un documental de Netflix que se llama El debate de las redes sociales. Ah, sí, muy nombrado el año pasado. Sí, me han hablado mucho de eso. Muy, muy buen documental y que te deja pensando muchas cosas, y que vale la pena pensar aparte, ¿no? Al respecto de lo que es el uso de las redes sociales y todo lo que implican, todo lo que hay detrás que uno no ve y que ni se imagina en muchos casos. Dicho por gente que mayormente estuvo dentro de las empresas, ¿viste? Dentro de Google, sí. Dentro de Facebook, que han trabajado en montones de cosas de esas. A mí me han dicho que ese documental no hay ninguna mentira, pero hay algún sesgo. Ah, puede justo ser. Todos los productores son gente que estuvieron y se fueron, y ahora todos están como en contra. Quemados con leche, están muy en contra. Pero es evidente que no hay ninguna red social. Todas las redes sociales son un negocio y no hay ninguna red social que sea inocente en general. Sí, convengamos. Pero para mí me pareció un muy buen documental. Sí, es muy bueno. Esa es mi recomendación de hoy. Bien, cortita. Diego, ¿quieres usted? Dale. Yo voy con una película de esas que te llegan a veces porque no tenés otra cosa que ver. Y que que se llama The Room. La pude ver en Amazon Prime. Es una película del 2018, 2017. No tengo el dato exacto. con un elenco para mí totalmente desconocido, no conocía a nadie. No, creo que es una coproducción no sé si es belga, norteamericana o como que se dice, o francesa. Y básicamente es la historia de una pareja que se muda a una casa en el medio de la nada, un caserón aparte enorme, que uno decís, vos, pero una pareja joven se muda a la loma del Quetejedi. Y pero aparte son esas casas que tienen 75.000 habitaciones y decís, pero ¿qué está pensando esta gente? ¿Era muy barata o qué pasó ahí? y que es de, mire, ahora tengo el dato exacto, es del 2019. Es del 2019. El director es un tal Christian Volkmann. O sea, la verdad que yo no lo conozco, no lo conocí hasta ese momento. Y bueno, y básicamente lo que plantea es que en esa casa, que está, aparte de ser enorme, ni siquiera es lúgubre, es grande nada más y vieja, encuentran una puerta escondida, bastante rara. Queda un cuarto cerrado. Todo lo que vos pedís en ese cuarto, todo lo que tú expresás de carácter material, el cuarto te lo da. Por ejemplo, si quieres, arranca una cosa así, arranca el tipo ahí en el medio del cuarto, después de cansado, ordené, dice, cómo me gustaría otra botellita de whisky. Se apagan las luces un poquito, pim, botellita de whisky. Y al corte siguiente el tipo ya tiene guita, merca, todo. Y bueno, el tema es que esta pareja joven, digamos, empiezan una suerte de qué lindo que es esto de que puedas tener todo lo que quieras, con un único problema, que nada puede salir de la casa. Si algo sale de la casa, como que se degrada rápidamente y se convierte en cenizas. Y esta pareja, lo que ya un poco te va dando la idea de cómo viene en el título, en la sinopsis de la película, dice, tienen un cuarto que les da lo que quieren, pero lo que ellos quieren es tener un hijo. Y ahí te la dejo, porque las cosas empiezan a ir al recontra recarajo. Y está bastante interesante todo el ojo, no es ni súper profunda, ni súper rápida, ni nada. Está linda, está interesante. La recomiendo porque es una linda película para pasar una tarde y un poco reflexionar sobre lo material y lo inmaterial. Quiero esa botella de whisky. Ahora no la has puesto en la cabeza. No. Claro, fíjate, vas, tomás la botella y tiene unas escenas de exceso que están muy bien. Las escenas de exceso siempre rinden. Siempre rinden. Bueno, y yo voy también rapidito con un podcast. Voy a recomendar podcast porque ya que no puedo ver muchas series, estoy escuchando mucho podcast. Está muy bien. Y tenía uno para recomendar, pero es en catalán. Entonces no sé qué hacer. Bueno, yo lo voy a recomendar igual. Si alguien se atreve o alguien entiende el catalán, que se meta con él. Es un podcast que se llama El Búnker, en el que es un podcast diario, además. De lunes a jueves, por eso. O sea, son cuatro por semana. Ah, mira. Dura una hora por día. Sí, es grande. Además, es de la Radio Nacional de Cataluña, así, una cosa que hay plata ahí. Y son dos humoristas, en realidad son tres personas, dos humoristas y una chica que es música y también hace bastante humor, que básicamente cada día lo hacen literalmente en el sótano de la casa de uno de ellos, que vive en medio de la montaña y cría cabras. Pues en el sótano de la granja graban El Búnker, sale también por YouTube, lo podéis buscar en YouTube, que también está. Y lo que hacen es, todos los días repasan la vida de alguien, así hacen un guión y lo cuentan y tal y cual, en formato humor. Y todas las que han repasado hasta hoy, llevan como 200 programas, todos unos desgraciados. Horrible, lo pasan mal. O sea, aquella gente que dice, madre, el que no se le han muerto todos los hijos y toda la familia por culpa de ¿cómo se llama? De enfermedades, vivió en el siglo XVI con la peste. O sea, todos nos pasan fatal, son gente que lo pasa muy mal. pero es muy divertido. La verdad es que te ríes mucho, está muy bueno. Pero claro, es en catalán. Así que hay que animarse ahí a. Muy de nicho, ¿no? Totalmente de nicho. Pero es para el que puede y no que quiere. Claro, yo lo estoy disfrutando un huevo porque además a mí me hacen mucha gracia ellos dos. Porque estos dos humoristas han hecho varias cosas. Tienen un canal que se llama Brico Heroes, en los que hacen bricolaje, que también son muy divertidos. O sea, hacen muchas cosas. Y este podcast es muy bueno. Y bueno, ya sé que no va a haber mucho quórum, pero si lo buscáis por YouTube, miradlo porque tiene gracia, aunque sea un ratito, ver la puesta en escena, que es, ya te digo, el sótano de la granja de uno de ellos que cría cabras y que tiene. Cría cabras porque vende queso de cabra en Cataluña. Ya está, perfecto. Y además es humorista y actor y todo eso. ¿Cómo es que se llama, Coque? Así lo te pregunto después cuando escriba el blog. El Búnker. El búnker. Entonces cada día dicen, bueno, leen la biografía de un tipo así en este formato cachondeo. Y bueno, aparte de tener a mi hija pegando gritos por acá, oyen, leen esto y después preguntan al público si quieren dejar o no dejar entrar al búnker al personaje en cuestión. Es así de fácil. Pero bueno, echarle un ojo, porque la verdad es muy divertido, porque la verdad lo hacen con mucha gracia. Yo les recomiendo que se den una vueltita por el blog. Nuestro blog del Mal Camino en WordPress, que no nos deja ninguna red social poner nada que diga WordPress porque nos bajan las publicaciones. Así que insistimos por esta vía. Si alguien quiere pagarnos un dominio y un hosting, estamos abiertos a recibir donaciones. Claro. Y entonces pondremos un dominio al malcaminopodcast.com, pero hasta entonces va a ser con será por aquí. Medio. Exactamente. Bueno, familia, ¿lo dejamos acá? Quedamos acá. Lo dejamos por acá. Venga, y nos vemos en cuanto se pueda, porque con esto de la pandemia, no sé, cuando se pueda. Esto es así. Veremos. Bueno, la próxima. Gente, hasta la próxima, gente. Que la fuerza te acompañe.